tienen, digamos, muy caras lo que es alquileres. Hay docentes que manifestaban que 8 mil pesos pagaban de alquiler y una habitación, una cocina y un baño, y el sueldo es 12 mil, 13 mil pesos. Hay docentes que manifestaban que tenían que hacer otra actividad paralela, vender ropa, trabajar ya en otra cosa y descuidar la actividad que tienen de ser docente. Y o sea, mal tarjeteando para comprar alimentos, sacando crédito, no, muy, muy precaria situación, ¿no? Y digamos, en Salta, ¿no? No escapa esa realidad, ¿no? Hay docentes de Metán, Tartagal, que manifestaban que, digamos, que no tienen algunos, no tienen tiza para escribir en digamos, en las aulas. O sea, se desentiende mucho de la educación, ¿no? Luis, por último te quería pedir que le contaras lo que te parezca en este momento a tanta gente que nos pueda estar escuchando en distintos puntos del país y que, como vos contabas al principio, tal vez ve al gobernador Juan Manuel Urtubey, que tiene mucho espacio en algunos medios de comunicación muy poderosos, que lo muestran como una de las alternativas para la presidencia de la Nación este año, y él, como vos decías, él habla de recuperar la matriz productiva, apoyar a las pymes, ser un país serio, y bueno, y sin embargo están pasando estas cosas en su propia provincia. ¿Qué mensaje, como trabajador de la educación de ahí de Cafayate en Salta, le podés dar a la gente que nos escucha en todo el país? Mire, lo que uno ve, yo particularmente veo que un gobernador que quiere ser presidente no dialoga con los intendentes. O sea, lo llama Salta, para mí se me ocurre que le da órdenes y no se hace trabajo en equipo. Como si fuera un patrón de estancia. ¿Me entiendes? Así lo trata el intendente y yo no veo que se acerque a cada municipio a ver qué pasa. Digamos, encarando él con el gabinete, o sea, no veo que se preocupa y no trabaja, digamos, coordinado o primero con los intendentes. Y segundo, que no veo una persona que pueda, que uno le pueda dejar en sus manos el destino de un país. Entonces, sinceramente, siempre así mirando de arriba, para mí, sus funcionarios, la gente más llegada le dibuja una cosa y él cree que es esa realidad y no es esa realidad. Hay muchas cosas que pasan en la provincia de Salta y no se la da a conocer, no se trabaja seriamente en levantar la provincia. Cafayate crece un poco por la inversión privada, porque es un destino turístico, eso, pero hay pueblos alrededor de Cafayate que siguen lo mismo en realidad. Nosotros tenemos Seclantá, Angastaco, todos esos lugares que siguen lo mismo y los pobladores de ahí se vienen a Cafayate porque hay un poquito más de oportunidades, nada más. Y Cafayate sigue creciendo, creciendo y no toman en serio el crecimiento, se hacen, o sea, tanto la provincia como el municipio no tienen un plan de crecimiento en la parte, digamos, urbanística, ¿no? O sea, improvisando, ¿no? No entiendo cómo un gobernador no se no baja aquí a digamos al piso a ver qué es lo que pasa en serio en su provincia. Que reflexione y que después diga, sí, me quiero postular y que salga a los medios. Pero si no, no, es lo mismo, no hay más de lo mismo. Gente que cree que tiene la solución y no tiene la solución, porque no trabaja en el serio. Luis, te agradecemos mucho el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias, ¿eh? Le agradezco mucho a usted y cualquier cosa que estamos a su disposición. Un fuerte abrazo, Luis. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.